Qué hermosura, boto en el aire y me hago espuma. Aunque a lo lejos en el infierno, de lo bueno de mi deseo. Mira, mira, qué locura, que hasta las ranas ponen en duda. Cantar canciones entre la luna, cantar canciones entre la luna. Ya no pido consejo, ni de amores ni de dinero. Ahora dejo mis penas, una copa con hielo. Solo en el pensamiento, una canción y un reflejo de la cara más guapa que he encontrado en mi sueño. Ya no sé qué hacer para no hacer nada, convertirme en desidia, que me coman las canas. Solo sé que hoy me han quitado las ganas, me has quitado las ganas de salir de tu cama. Ahora me he perdido, no tiene sentido. Soy un palo atascado en el medio del río. Que no, que no, que no es normal que no haya gotas de lluvia que limpien la tristeza, que haga falta llorar. Asustada y tocando tu ombligo, cuando me recuerde en tu pecho escondido, mi corazón se queda para siempre contigo, para siempre contigo.